Lengua, mami. Yo me volteé. Radio Relajo. Presenta el piropo. ¿Quién dijo que era sabroso? Ponete un audio. Sigue robótica, pero la entendí. Recordando tu querer. Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba. Que nos escuchan robótica. A la mujer no tiene corazón. Pero que se entiende. Estamos escuchando Mala Mujer de la Sonora Matancera y hace parte de la selección que hemos hecho hoy de canciones que tienen mensajes de violencia sutil y que al final nos terminamos rumbeando. Entonces estamos preguntándonos por esos discursos tan naturalizados que encontramos en nuestra cultura, en la cultura popular, en la música, en la publicidad, como en la calle, en el espacio público, con los piropos y con las cosas que nos dicen a las mujeres y que nosotras también como que tenemos que empezar a escuchar un poquito con el oído más aguzado. Entonces hoy en la mesa de radio son reflexiones que haremos a partir del sonido. A partir del sonido vamos a reflexionar sobre esos episodios de violencia que también vivimos en el paisaje urbano, en el paisaje sonoro, con unos piropos que no pedimos, que nos intimidan, que a veces nos acosan, canciones que hablan mal de la mujer, que no nos dan el lugar que queremos, que nos dan un trato que se refiere solamente como a lo estético, a lo material. Entonces, los micrófonos están abiertos. Si tienen una anécdota que quieran compartir las mujeres sobre situaciones en las que se han sentido agredidas por un piropo, que han sentido temor, si tienen una canción por compartir, o si eres hombre y también quieres unirte y contarnos de qué manera te comprometes o animas a tus compañeros para que todos estos ambientes sonoros sean como más propicios para que la mujer esté tranquila y libre, entonces los invitamos. El micrófono rojo está abierto. Noís Radio presenta desde la Universidad de Caldas Radio Piropo Sonoro Improperios. Fulano me gritaba, si fuera helado me la chupaba. Otro dijo, yo soy perro, por tu hueso voy a entierro. Las frases elocuentes que se utilizaban para captar la atención de una señorita y elogiar algún atributo personal se han convertido en intimidación verbal en la vía pública. Piropear, tirar flores, halagar, una práctica tan antigua como la propia seducción, puede generar vergüenza, incomodidad y sonrojamiento. Pero me entendés, alguien que uno no conoce, uno no sabe si la nena en el momento viene con un problema, o viene reputa, o está re feliz, o me entendés, o está preocupadísima porque algo le acaba de pasar. Pero me entendés, alguien que uno no conoce, uno no sabe si la nena en el momento viene con un problema, o viene reputa, o está re feliz, o me entendés, o está preocupadísima porque algo le acaba de pasar, como para que uno, uff, sí le interpele. Y Dani le diga cualquier mensaje que muchas veces puede ser así todo, no. Claro, totalmente así como porno barroco, yo qué sé cómo sería eso. Bueno, ahora uno de los compañeros de la campaña del Lazo Blanco se acercó a preguntarnos cuál era nuestra posición frente a los piropos entonces, como si finalmente no nos gusta que nos digan nada, si ya ni siquiera una frase bonita, una palabra que no sea ofensiva, que si no estamos dispuestas a recibir eso. Entonces yo quería como pues dar mi opinión y también darles la palabra a ustedes, a mis compañeras de la mesa de radio, para que explicáramos como una vez más cuál es nuestra posición frente a esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa que nos decían ayer en las entrevistas que me parecía muy importante, y es esa división entre el espacio público y el espacio privado, y cómo el sonido finalmente puede invadir ese espacio privado que tenemos las personas en la calle. Entonces, cuando uno recibe una palabra que no ha pedido, que de pronto le incomoda, que no tiene como ni pies ni cabeza en ese momento para uno en la vida, si va caminando, como dice el compañero ahí de Radio Traba, que dice, ¿qué tal que esa muchacha esté brava, esté triste, esté puta? Como cualquier condición que uno no conoce de esa persona a la que está interpelando. Entonces yo sí estoy como muy segura de que no me interesa escuchar como cosas de gente que yo no conozco, como que me tengan que interpelar por mi apariencia física, ni por mi manera de caminar, ni por mi pelo, ni mis ojos, ni nada. O sea, yo sí creo firmemente en que uno debe respetar el espacio privado de las personas, así estén dentro del espacio público de la ciudad. Entonces, quería como también que ustedes, Stephanie y Natalie, pues como que contaran un poco cómo había sido esta experiencia nuestra aquí en Manizales, de preguntarle a la gente, como cuando le contamos a la gente cuál es nuestra posición, porque ayer lo hicimos. O sea, aparte del ejercicio de Radio Piropo, es decirle a la gente, usted lo hace, usted practica, usted tira piropos en la calle, usted le tira piropos a gente que no conoce, a chicas que no conoce, a señoras. Y también era contarles, bueno, es que nosotras tenemos esta posición, creemos que es una forma de violencia naturalizada, y entonces ahí también se generaba un diálogo con las personas. Yo creo que vos decías ahorita algo como con lo que uno escucha, y eso es una cuestión como muy, muy sonora, porque uno no escoge finalmente qué escucha, ¿cierto? Los oídos no son como los ojos, que uno puede elegir qué está viendo, sino que los sonidos siempre están en constante escucha. Entonces un piropo es algo a lo que uno no puede pasar como simplemente voltear la cara y yo pongo atención en otra cosa, porque lo vas a seguir escuchando. Y si no escuchas la cosa y de pronto vas como con música o algo así, el piropo casi siempre va acompañado como con un gesto o con una mirada, y yo creo que eso es lo que le cambia como el panorama a uno como mujer. Y el último era lo que decíamos ahorita, que no es algo que yo he pedido, que yo simplemente quiero desplazarme de un punto A a un punto B sin que alguien que yo no conozca me diga algo, porque para mí eso es, me van a robar, me van a violar. Como decía una niña en una de las entrevistas que decimos, se me va a venir encima, me va a tocar. Bueno, muchas cosas que uno está como en desacuerdo como mujer, porque uno simplemente quiere llegar hasta el punto donde quiere desplazarse sin que tenga ninguna interrupción por personas que uno no conoce. Hay como una anécdota que tengo muy presente, que compartió con nosotros una compañera de Brasil, del colectivo Azucrina. Ella nos decía que durante su niñez, como que su paso por la calle, su actitud por la calle siempre era como llena de temor porque le silbaban, porque le decían cosas que le agredían y que ella no, pues, le generaban temor porque ella no las había pedido ni había generado como una relación en la que esas declaraciones cupieran. Resulta que entonces la actitud que ella tomó frente a esto fue vestirse diferente. Entonces empezó a vestirse ancho, de maneras masculinas, digamos, que permitieran, que hicieran, digamos, que no suscitaran estos piropos. Como para tratar de pasar desapercibido. Exacto. Entonces, esto me parece como una manera de violencia absolutamente directa, porque tienen que, digamos, yo tengo que estar cohibida de usar o no una blusa, o sí o no una falda, solamente porque sé que si me la pongo voy a tener el temor de una mirada, o ahorita pues como que si es la culpa de que mis piernas estén bonitas, que un hombre sea preso de sus hormonas o sea preso de sus impulsos masculinos para tener una acción, como nos contaba ayer una señora en la ciclovía, que a veces la piropean y no solo es el piropo, sino que van a la acción y le tocan un brazo, o bueno, aquí estamos hablando de cositas así medio sutiles, pues, porque las agresiones en la calle pueden ser en el transporte masivo en Cali, por ejemplo, uno tiene que experimentar roces literales. Entonces, yo pienso que para eso tenemos compañeros a los que les damos como toda la, creamos un ambiente, una relación, una confianza para que nos admiren, para que nos digan linda, para que nos digan cochinadas, para que nos digan vulgaridades, para que nos digan lo que nosotros aceptemos dentro de un contexto de una relación, pero no en la calle, no un desconocido, no una persona que no sé si lo está diciendo para agredirme, para intimidarme, para halagarme. No me interesa el halago de un desconocido porque no se me halaga por cómo se me ve, no se me halaga por cómo camino, ni por cómo estoy vestida, se me halaga por otras cosas que no se ven así, a simple vista, que no están allí como en el transeúnte. Entonces, hay que pensar que desde el contexto de la mujer, pedir que no nos piropeen no es solamente una decisión de, pues como, ay, no quieren que les digamos cosas lindas y ya. Lo que pasa es que tenemos una historia que está detrás de nosotras, en las que... Que tiene peso. Que tiene peso, que tiene desenlaces fatales de mujeres que... por andar a tal hora en la noche y un grupo de muchachos tomando, entonces la vieron pasar, ella estaba atractiva y se le insinuaron y ya se generó entonces ahí una violencia más grande y finalmente fue un abuso sexual. O sea, no es el espacio para halagarnos. Si sos mi amigo y estoy en la calle y estás en una serie y yo en la otra y se te ocurre decirme, Stephanie, ¿cómo estás de linda? Perfecto, sos mi amigo, ¿no? Te pico el ojo, yo veré. Pero si sos un desconocido, me parece que yo no he creado esa relación para empezar una comunicación. Claro. Estamos escuchando el paisaje sonoro de Carolina Ángel, Chichi. Hoy quiero hablar del chichi. Chichi, chichi, chichi, chichi. Esa palabra que suena... sale de adentro y es líquida. Se derrama y es burbuja. Es mía, tuya y nuestra. Intimidad y colectividad. Placer y libertad contenidos entre che y che. Esa letra que quitaron del alfabeto español por cuestiones de globalización del orden alfabético. Esa letra que se dice en femenino y cuando sale de nuestro cuerpo se convierte en leche y suena a chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Yo hago chichi en todas partes. Hago chichi y me apropio de la calle. Me orino en cada acto de violencia. Digo no a lo que llaman piropos. Digo no a las frases malintencionadas de hombres cochinos que no respetan mi condición de ciudadana, mi derecho a no querer oírlos. Uy, mami, ¿qué te estás comiendo? Mamacita, el papá debe ser pastelero porque galletica como usted no la hace cualquiera. Así como camina a cocina, mamacita, qué botones tan ricos. Marco mi territorio expresando mi libertad. Podría quedarme toda la vida diciendo chichi. Chichi, chichi, chichi, chichi. en distintos tonos, en distintos espacios. Un acto de liberación, de empoderamiento urbano. A veces voy por la calle y me entran unas ganas enormes de hacer chichi. Camino y camino angustiada por el chorro. Calle tras calle, no hay baños públicos. Calle más calle, no hay baños públicos. Pregunto en tiendas, restaurantes y locales. A veces las personas son chéveres, se solidarizan con la causa chichicera y me prestan el baño. Otras veces, no. Allí tenemos problemas mi vejiga y yo. Mi vejiga grita y la ciudad no responde. Un día fue extremo. Sábado en la noche caleña. Chicas caminando, dos, tres cervezas, risas, San Antonio, Calle Quinta, Club Noel, Parque Alameda. Y tuve ganas de hacer chichi, muchas, muchas ganas. Miré a mi alrededor y la única opción fue el bar de Don Ebert. Un rincón de coleccionista de música antillana, salsa, bolero, merengue, a media cuadra del Parque Alameda. Caminé hasta ahí y estaba cerrado. Mi esperanza se bloqueó. Mi vejiga gritaba y yo con la cheque ya se venía. De pronto una tienda, una luz en mi camino. Una señora atendió. ¿Me puede prestar su baño? Es que tengo una emergencia, le dije. Este no es baño público. Esto no es baño público. No es baño público. El baño no se presta. Y el chichi, chichi, chichi, chichi que se desbordaba. Chichi, chichi, yo con ganas de hacer chichi. Y un árbol en mitad de cuadra fue mi consuelo y solución. Me acerqué despacio, bajé mis cucos, me acuclillé y... hice chichi. Por fin. Chichi. El chichi que se desborda por la calle de nuevo. Un señor pasó y me miró y sonrió. Me dio un poco de pena, pero pensé, si no hay baños en la calle, ¿qué hago? Así empecé a dejar mi huella en la ciudad y conmigo mis amigas y con ellas otras. La calle marcada con la cheque dice: yo quiero caminar de noche sin temor. Yo quiero decir no y no ser violentada. Yo no quiero oír piropos que no pedí. Yo quiero hacer chichi cuando tenga ganas. Todo ello en la ciudad. Toda esta que soy yo y me desbordo a cada instante. Toda Cali en mis recuerdos, todo mi chichi en sus calles. Bueno, yo tenía una pregunta para las compañeras que están manejando aquí todo el tema de Noise Radio. Iba a decir radio, pero bueno, gracias por el nombre de Noise Radio. ¿Ustedes de pronto conocen en qué países el echar piropos es ilegal y está catalogado como delito? Porque yo he escuchado que hay algunos países donde es delito precisamente echar cualquier tipo de piropos, sea hombre o sea mujer. Pues mira, esta mañana hablábamos de un caso que se dio gracias a una compañera que se llama Sophie, no recuerdo el apellido, déjame buscarlo por acá. Se llama Sophie Peters, ella hizo un documental que se llama Femme de la Rue, Mujer de la Calle. Y ella vive en Bruselas. Y Bélgica. En Bruselas. Bruselas, Bélgica. Y... pues esta chica como muy aburrida de escuchar groserías, comentarios, y hasta que la persiguieran en la calle, se armó con una cámara escondida a grabar como su cotidianidad, su paso por las calles de su ciudad, y hizo un registro como de todas esas agresiones que tiene que vivir como mujer. A veces ella está... vestida con faldas, a veces no, pero de todas formas se enfrenta como a ese mismo panorama. Entonces, después de que este documental, en donde no está solamente como su comentario y su testimonio, sino que es el testimonio de varias mujeres, gracias a este documental, los políticos de ese país lanzaron una ley que prohíbe precisamente eso y que tiene una pena económica. ¿Cuántos euros es que son, Julio? Entre 75 y 200 y pico de euros, dependiendo de la agresión. Entonces, encontramos una noticia que decía: en Bruselas habrá multas para los piropos zarpados. La medida fue tomada luego que una joven grabara durante meses cómo distintos hombres le gritaban improperios como puta o zorra, por el solo hecho de ir caminando por la ciudad. El castigo económico va desde los 70 a los 250 euros. El alcalde de la capital belga, el socialista Freddy Tilmans, remarcó que la medida apunta a luchar contra la impunidad de las agresiones verbales en la calle. Y bueno, también a partir de esa ley surgió como un movimiento con otros políticos del país, diciendo que la normativa no solamente tenía que ser represiva, porque obviamente un castigo, pues la gente lo puede interpretar como una cosa represiva. Entonces también empezaron como cursos y cosas ya como de formación de educacional, para que los hombres que cometían el delito fueran como unos cursos para que aprendieran pues cómo era la forma adecuada de tratar a las mujeres en las calles y en su vida cotidiana. Sí. Bueno, compañeras, y hace un rato estábamos también comentando, bueno, yo fui el que propuso la idea de esa aceptación que tienen las mujeres. Bueno, sí, ya vemos que hay en una buena zona, en un buen sector de las mujeres, parece haber una aceptación de esos piropos, ¿cierto? Me gustaría entonces conocer las perspectivas de ustedes frente a esa problemática, ¿cierto? O sea, ustedes cómo abordarían ese problema, ¿cierto? Llamémoslo que es un problema, de esa naturalización del piropo, de es que no, pues es que a mí me gusta que me digan en la calle que soy bonita, incluso así sean ofensivos, porque bueno, hemos hablado de que pueden haber piropos no tan ofensivos, ¿cierto? Más tranquilos, pero también sabemos que puede haber piropos muy sucios, muy cochinos, pero que sin embargo a las mujeres también como que les atrae, o parecería que están como muy naturalizadas frente a ese problema. Entonces me gustaría como conocer las perspectivas de ustedes frente a eso, o ustedes qué propondrían aquí desde lo que piensan como mujeres para solucionar esto. Yo creo, pues desde... Pues mira, en mi experiencia, yo usualmente, pues he encontrado como varios tipos de piropos. Unos que son como para halagarte, y como con suavidad, pues, como, ay, como con cierto respeto, pues, porque igual es una invasión a tu espacio privado en la calle. Pero también he percibido otros, he experimentado otros piropos que son para asustarte, que son para hacerte sentir miedo, para hacerte sentir agredida. Entonces yo creo que sí, pues el problema, o bueno, la contraparte es que muchas mujeres lo legitiman y lo celebran y se sienten lindas o les alegra el día. A mí, te confieso, muchas veces yo me siento horrible y me echan un piropo y ¡ay! Salí bien. Entonces pues es terrible, porque uno en cierta forma como que le alegra el día y lo ve pues desde alguna forma buena. Pero yo creo que eso también justifica ese tipo también de piropos agresivos. Yo pienso que esa situación debería manejarse desde diferentes ángulos, con educación hacia los hombres, pues, como comprendiendo lo que uno siente como mujer, que se puede sentir agredida, se puede sentir asustada, insegura. También educando a las mujeres, como que mostrándoles, ve, para que vos valgas, para que vos estés bonita, tenés que convencerte de eso vos primero, antes de que pague un desconocido y te pueda echar una grosería, te pueda echar un piropo caballeroso. Y también creo que es fundamental que desde las políticas públicas, pues, haya cierto control, por cierta presencia del Estado allí, ¿me entendés? Porque yo creo que no se trata solamente de criminalizar a quien echa un piropo, porque en últimas él es el resultado de las relaciones en las que él ha vivido, pero sí como explicando ciertas consecuencias, pues, porque, como te digo, hay unos que tienen la intención de agredir y de asustar y de hacerte sentir que no sos dueña ni del espacio, ni que tenés que andar, que no puedes andar en tacones, en minifalda sola de noche, que estabas buscando. Y nosotras no necesitamos que haya alguien externo, que haya un hombre diciéndonos cómo tenemos que andar vestidas para estar seguras en la calle. Pues mira, yo te voy a hablar ahí como de mi contexto, que es pues diferente a este, porque yo vivo en Cali, en una ciudad que hace calor, que nosotros aquí estamos como un poquito muertos del frío. Pero como que escuchando a Isabel, mi contexto sí es diferente porque pues en Cali, al tener vos el cabello rubio, pues sos una persona llamativa, no importa cómo vayas vestido. Y en Cali también pues tenés el contexto de que hace mucho calor y vos no querés ponerte un jean todos los días, sino que de pronto querés ponerte un vestido porque estás ya pues con los 34 grados que son insoportables. Y yo no quiero que me digan nada si yo salga, pues hay días que yo salgo como sin mirarme mucho si tengo maquillaje o no, o estoy despeinada y no importa qué, me dicen algo. O puedo salir muy bonita y pues también te encontrás con que me dicen algo. Yo en ninguno de los contextos quiero que me digan nada. A mí siquiera me gusta que me digan como lo que dicen los piropos bonitos, no. A mí simplemente quiero llegar de mi casa a mi trabajo a mi casa, a mi trabajo a mi otro trabajo, como sea, sin tener que escuchar como otra persona que ahí esté diciéndome cosas, porque yo solamente si quiero escuchar algo, pues le digo que mi novio me lo diga, o si él me lo quiere decir, o si yo lo necesito escuchar, pues le digo, decime cosas bonitas, pero no, como que otro más, perdón, tengo mucho frío, ya me oigo como toda temblorosa. Entonces, sí, como que también recordaba que ayer en la ciclovía nos decían algunas mujeres como que en Manizales son un poquito diferente, que son como un poquito más serenos con los piropos, que no son tan groseros. En Cali sí, pues vos te enfrentás como a cosas un poquito más fuertes. Y tal vez como hasta que te toquen. A mí nunca me ha pasado eso, pero sí te enfrentas a que vos salís y todos los días te dicen algo. Y a mí sí, ahí contrario como a lo que decía Isa, no me gusta que me digan nada. No, sí, yo soy como que, bueno, sigo derecho, pero yo preferiría que nadie me dijera nada, porque me pasa eso, que así uno salga como muy arreglado o no salga arreglado, te enfrentas pues como con un comentario. Ve, yo creo que cada mujer finalmente es libre de decidir si quiere o no quiere escuchar algo, ¿no? Entonces sería interesante tener esa libertad, porque finalmente no ocurre. Es una cosa que va directa y que no hay una, no hay un diálogo previo, no hay una cosa consensuada, sino que pues te llega, porque como decía Natalie, no tenemos párpados en los oídos. Pero también creo que es libre cada mujer de decidir si le halaga, si no lo encuentra ofensivo, si cree que pues que es como la manera en la que, no sé, que los hombres se expresan, como. Creo que cada una es libre, pero debe ser una libertad inteligente, o sea, debe ser una libertad reflexiva, que finalmente entienda que hay un lenguaje, que hay una cultura detrás, y no como algo que está así naturalizado, como hemos dicho toda la mañana, sino pues que si va a aceptarlo, pues que entienda que hay un contexto detrás, ¿no? Que hay una historia, que hay unas culturas, que hay una cultura colombiana, que hay una cultura machista, que hay una cultura patriarcal, y que finalmente pues hay una violencia, ¿no? Ya si ella pues como que no le va a parar bolas, porque es como una opción también decir, ay, no, a mí no me importa que me digan cualquier cosa, yo no los escucho, pues eso también es válido. Pero sí, la invitación de nosotras, más allá de decir es que nosotras creemos y como un capricho que no nos digan nada, no es caprichoso, sino es como invitar a una reflexión del contexto sonoro en el que estamos las mujeres en la ciudad. Es más una invitación a escuchar con unos oídos reflexivos, con unas mentes bien despiertas, porque no es porque sí, porque los piropos ocurran porque sí, sino porque tienen unas cosas de fondo, y pues es como cómo lo va a asumir cada uno, ¿no? Tanto hombres como mujeres, cómo lo van a asumir, cómo lo vamos a entender. Es como eso. Todos lo saben que eres hermosa, llena de vida, llena de cosas, tan diferentes, tan exclusivas, que va a negar que eres una diva. Todos lo saben que eres hermosa, llena de vida, llena de cosas. Tenemos otra invitada. ¿Cómo es tu nombre? Jamie, está apagado el micrófono. Hola, Jamie, bienvenida. Gracias. Para mí, parte de una construcción, más que construir a las mujeres, es construir al hombre. Sí, creo que en realidad, para mí hoy la discusión se centra en esa nueva construcción de ese nuevo sujeto y de ese nuevo hombre que efectivamente reproduce son unas formas, y a veces quizás las mujeres somos las que impartimos más violencia simbólica que los mismos hombres, ¿sí? Efectivamente a veces sin querernos transgredimos más la subjetividad de nosotras mismas a partir de las construcciones que damos, ¿sí? Y de ahí digamos que por eso hablo de la construcción del hombre y de la crianza, esa transformación del hombre que empieza por casa. Efectivamente, yo no veo las relaciones y de ahí que partan todos los piropos que se empiezan a dar en el espacio público, ¿sí? Con relación a la mujer. Y efectivamente donde la mamá le dice al hombre, sí, efectivamente está bien, o si le dice a la hermana, oiga, usted es X o Y, ¿sí? Y todo un jurgo de transgresiones que desde casa se dan, pero que en últimas terminan reproduciéndose en el espacio público, ¿sí? Exactamente. Entonces para mí, hoy efectivamente este espacio que parte de una construcción que es de hombres y mujeres, pero que en realidad la base cimentada está en los hombres, y para mí la nueva construcción está es en poder entablar nuevos diálogos y digamos poder hacer entender unas nuevas formas de relación más allá de si te dice o no te dice, sino de cómo construyes con el otro, cómo intentas construir ese diálogo mutuo entre hombres y mujeres. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Gracias. Vamos a seguir escuchando las entrevistas que hicimos ayer en la ciclovía. Así que, Stephanie, es tu turno. Adelante. Tenemos otro participante. Hola. Bueno, yo pienso que la violencia contra las mujeres casi siempre es fomentada por ustedes mismas, las mujeres. Es decir, yo no soy de aquí, yo soy de México. Y en mi país la mujer es la que se queda a cuidar a los niños, la que los forma, la que los hace. Y ella misma muchas veces cuando van creciendo es la que le dice, oye hijo, no te dejes de la novia, oye hijo, es que te obedezca, oye hijo, es que te tiene que hacerlo lo que tú quieres de comer, oye hijo, te tiene que dar más hijos. Y increíblemente la mujer mamá de los hombres es la que fomenta la violencia con las futuras madres de nuestros hijos. Saludos a todos. Gracias. Sí, nosotros creemos que eso hace parte también como de una educación, pero que también tiene que ver como de parte y parte, ¿no? Mujer, hombre, papá, mamá, que desde pequeños le enseñen a sus hijos como un respeto mutuo, ¿no? No solamente a la mujer, sino también al hombre y a cualquier individuo que se tope en su paso. Hombre con hombre, mujer. No, hay otra cosa que hablábamos en Bogotá cuando hicimos el primer Radio Piropo, y es que hay como una educación para los hombres y una educación para las mujeres. Entonces, así como dice Nati, hay que pensar que no es diferente. O sea, que es una cuestión de singularidades de cada uno, pero que tenemos un espacio público en común, que tenemos una vida en común, en comunidad, en sociedad, y que no las mujeres no las tienen que criar para que tengan miedo y para que se reserven y para que no salga así mamita con esa falda porque le van a decir cualquier cosa. Y el hombre, como decía el compañero ahora en el micrófono, pues no educar a los hombres para que tengan el permiso de hacer todo lo que quieran, sino que entiendan que es que están tratando con un ser humano que es igual, que merece respeto y que no, y que estamos en las mismas condiciones, ¿no? Como de establecer un diálogo. Sí, también creo que ya estamos como en un momento en el que, por supuesto, es muy importante reconocer que ancestralmente y que generación tras generación se han venido como reproduciendo estos modelos de crianza, el patriarcado, bueno, toda la vuelta. A nosotras como niñas, como mujeres, nos educaron para unas cosas, para ser sumisas, para aceptar, pero existe un momento en nuestra vida en el que nuestra formación es también autónoma, ¿no? Claro. Que también hay un ejercicio de la, pues de la autocrítica, de la reflexión, de ir a otros referentes, de criticar esa educación que uno mismo ha recibido en la casa, que la del colegio. Exactamente. Entonces, como que la invitación también es a que todos como que nos quitemos un poco el velo de los ojos y veamos que sí, hubo unos errores en la educación, en la formación, en que nos colonizaran, en que viniéramos a adoptar costumbres de sociedades de otros y pueblos, culturas que definitivamente no respetan y no le dan un lugar a la mujer, como también en otros contextos no se los dan a los hombres. Entonces, la invitación es esa, como a que lo cuestionemos y que encontremos estos espacios para cada vez irlos como tumbando, generando nuevas reflexiones, nuevos discursos, nuevos comportamientos, nuevas actitudes. Dale, Jorge. Muchas gracias. Pero me tomé la palabra, pero pues este espacio consiste precisamente en eso. Yo sí creo que la invitación ahora también sería a que todos los hombres también generen esos pactos de diálogo. Ahorita escuché que una compañera hablaba de más allá de, bueno, de encontrar el fenómeno del piropo como una cuestión ofensiva para las mujeres, ¿cierto? Porque en efecto lo es. También entonces hacer la invitación a que esos compañeros, esas parejas, esas chicas, de todas, o sea, todas las que tengan novios o novias, que se sientan y discutan frente al tema. Porque claro, si bien somos pocos, o somos algunos más bien, no quiero que sean pocos, somos algunos los que nos sentamos a reflexionar frente al problema del piropo, ¿cierto? Yo creo que sería súper importante que dentro de esa comunicación del día a día con la pareja se abran esos temas. Es decir, siéntense con sus novias, todos los hombres, y pregúnteles, oíste, ¿y a vos qué te parecen los piropos? ¿Te has sentido alguna vez agredida? Y con sus amigas, si no tienen pareja, mamá o su hermana. Con mamás, hermanas, amigas, primas. O sea, que cualquier mujer que uno conozca en algún momento no se siente, recolecte esas percepciones. Porque yo creo también que, o sea, si uno está en capacidad de preguntarle a cualquier mujer X, ven, ¿tú qué piensas de los piropos? No, y nos responde, no, eso a mí me parece súper ofensivo. Claro, uno ya va adquiriendo mucho más conciencia y reflexiona mucho más frente a ese tema. Entonces la invitación que yo hago es a todos mis congéneres hombres, pues, bueno, siéntense un momento con sus parejas y discutan el tema con sus parejas, amigas, hermanas, tías. Porque solamente escuchando y reconociendo las percepciones que las mujeres nos dan frente a los piropos, uno entonces ya puede empezar a pensar, claro, esa es una cuestión ofensiva, lo voy a dejar de hacer en caso de que en algún momento lo haya perpetrado. Entonces yo creo que también es esa la invitación a todos los hombres acá presentes a que hagan parte también de eso, el diálogo. Pues mira, yo no es que quiera como incitar a la violencia, ni fomentar las agresiones, pero yo creo que las mujeres también tienen que, pues, ya que no va a ser de la noche a la mañana, que lleguemos en ese proceso de educación y de concientización de los hombres y de las mujeres y de respetarlos y comprenderlos como iguales, yo sí estoy a favor de la autodefensa feminista, de la autodefensa de las mujeres, ¿sí? Yo creo que uno tiene que estar también ya como que tomando la conciencia de que si uno no se queda callada, si uno guarda silencio, si uno admite, aguanta como nos han formado pues históricamente, de ser la mujer que tolera, que aguanta, que permite, que espera, que cuida, que aguanta, pues yo creo que tampoco estamos facilitando las condiciones para que las cosas cambien. Yo estoy a favor de que uno ante el piropo y ante la agresión responda fuertemente, contundentemente, y sí, no guardar silencio y apropiarse del lugar, del espacio y del propio cuerpo de uno, pues. Entonces yo creo que no creo que deba ser la única medida el hecho de la respuesta, y la respuesta fuerte, contundente, creo que tiene que estar acompañada de la educación de hombres y de mujeres y de la toma de conciencia, pero sí estoy de acuerdo con que la mujer responde, que deje de tomar una posición pasiva como se espera que, como se ha esperado históricamente, pues que sea, sino que sea activa, pues, y que responda y que alce la voz y que se manifieste pues en contra de las agresiones. We'll be right back. Le recordamos que ayer hicimos la intervención en la ciclovía de acá de Manizales y Juliana nos va a contar qué es lo que vamos a escuchar ahorita. Vamos a escuchar la opinión de un señor que dice que sí, que cuando las muchachas van con el marido o con el novio, entonces él no les dice nada porque le da miedo el novio o el marido, pero no le da miedo a ella misma. No le da miedo a la mujer. Cuanto, no siempre. ¿Y le hace el piropos a esas mujeres que usted conoce o a mujeres desconocidas? No, desconocidas no, porque a punto le pegan a uno el marido o el novio, el que sea. Entonces no. ¿No cree que ellas mismas se podrían enojar por alguna cosa que usted les diga? Pues si es un piropo bonito, hermoso, elegante, muy bien, pero si son de esos piropos malos, chabacanos, como de obreros, no. Es que nosotras estamos haciendo un programa de radio sobre los piropos y tenemos una posición como un poco distinta porque creemos que abordar a alguien que uno no conoce pues es un poco violento y fuerte y que muchas veces nos da miedo incluso las cosas que nos dicen. ¿Usted qué piensa de eso? Realmente eso es cierto, porque uno para llegar a una persona que no conoce hay como una especie de barrera. En cambio con la conocida pues ya es más fácil, pero uno tiene que empezar a entrar a romper ese hielo. Y aquí en Manizales es difícil porque somos muy conservadores en ese sentido. Bueno, aunque ayer había mucho viento en la ciclovía, el señor, sí, vuelvo y repito, decía que él no le tiraba piropos a las desconocidas porque le daba miedo que el marido o el novio se le vinieran encima. Entonces yo le preguntaba que si no le daba miedo que fuera la mujer la que le respondía algo, entonces como que no entendía muy bien eso, como que le parecía que era que se le iba a venir encima era un hombre. Miran al verla pasar, pisa rompiendo la acera, y entra en delirio de la capital. ¿Qué? Se escucha una escandalera. Nois Radio está presentando desde la Universidad de Caldas Radio Relajo. No, Radio Relajo no era. Radio Piropo, Improperios Sonoros. Un fulano me gritaba, si fuera helado me la chupaba. Otro dijo, yo soy perro, por tu hueso voy a entierro. Bueno, aquí me parece como muy importante que sepan que la música que está sonando no es como una selección gratuita, ni de ambientación, ni es porque sea Navidad que está sonando Lisandro Mesa. La música que está sonando es una búsqueda que hemos hecho enriquecida por las opiniones de otras mujeres y de otros amigos que nos han compartido en Facebook o en las redes sociales. Canciones que a su manera de ver son agresivas en las letras, en lo que dicen en el lenguaje, con el lugar de la mujer. Entonces esta que está sonando es una de Lisandro Mesa, que obviamente habla de tener dos mujeres, entonces es ofensivo con las dos. Échenle oído. Dos mujeres, de Lisandro Mesa. Cuando mujeres la vida es dichosa, no importa si una se revienta. Clásica 96. Cuando mujeres la vida es dichosa, no importa si una se revienta. Si la una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Y si la una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Bueno, respecto a lo que discutían ahorita Perico, Isabel con Jorge, les iba a leer como un testimonio que encontramos. Dice, Marina recordó como una tarde cuando volvía de hacer las compras por el barrio, se cruzó con un hombre que conducía un auto y se detuvo a su lado para llamarla. Como ella no respondió, el sujeto comenzó a pronunciar una serie de guarandas de las más obscenas, o sea, de palabras obscenas. Y en vez de sentir miedo o vergüenza, Marina sintió ira. Me paré, le sonreí y le dije, ¿sabes qué? Sos patético. Y empecé a gritarle, raja de acá porque tengo tus placas y voy a averiguar quién sos. Si vuelvo a verte por el radio, voy a armarte un problema bárbaro, degenerado. Nunca me imaginé la cara de terror que iba a poner, relató Marina. Me he quedado solo, quiero despertar de este sueño ingrato, de la soledad. Es esa gitana que me hipnotizó, que me dejó triste, loco y sin amor. Juanita nos va a explicar por qué vamos a escuchar esta canción de Ivy Queen. Hey, no nos gusta mucho el reggaetón, bueno, a muchos que están por acá, yo sé que no les gusta. Pero recuerden que la canción está, esta mujer está expresando en una fiesta que no está conforme con la agresión que le está presentando este sujeto. Ella le está queriendo decir que no va a tener sexo con él. Entonces, a pesar de que es un reggaetón, está reivindicando de alguna manera esa postura de valentía. Entonces, ahí va. Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil. No está fácil, no. Ya. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besar, yeah. Yeah, papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del demo central. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pega más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas. Saben que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, ya quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Y yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, esta era la canción de Ivy Queen. Está buenísima. Yo esa canción la he escuchado mil veces como en la radio comercial y también en fiestas, pues, y nunca había tenido como presente el mensaje que es como yo quiero gozar y quiero rozar, pero eso no quiere decir que para la cama voy. Para que se la pillen también, muchachos, ahí en la fiesta. A veces también queremos bailar y gozar y hasta decirnos cosas en el oído, pero eso no quiere decir que vamos a llegar a la cama. Muchachos, entonces vamos a despedirnos ya. Esto último que vamos a escuchar es un paisaje sonoro que se llama Chichi. Pégale la pared. Yo quiero hacer una petición a los organizadores de esta buena actividad. Por favor, búscalo en YouTube. Y a todos los que lo quieran ver, pégale a la pared. Mi nombre es Juan Alberto Arias, trabajo con la oficina de prensa. Completamente de acuerdo con esta clase de espacios, los felicito. No debería ser hoy, sino así como el Día de la Madre. Todos los días debería ser. Pégale a la pared, por favor. ¿Y por qué quieres que pongan esta canción? Porque esa canción es una canción que algún día hubo una campaña en Colombia, pero tuvo muy poca difusión. La hacía una empresa de telefonía celular y es una canción que todos vamos a escuchar y habla acerca del respeto que tiene que tener un hombre con una mujer. Dice, pégale a la pared. Pero nunca una mujer. Esos eran los consejos de mi padre, dice la canción, es muy bonita, es un grupo mexicano y lamentablemente se conoce muy poco, pero cuando la escuchemos, con toda seguridad que la vamos a escuchar, dice, tuve tías, tuve hermanas, en mi casa la princesa es mi sobrina Carolina, siempre habla de mujeres y dice el respeto que hay que tener por ellas. Pégale a la pared, pero nunca, nunca una mujer. Entonces es muy bonita, espero que la pongan porque me la voy a escuchar toda y muchas gracias, los felicito, qué buena actividad de verdad. Muchas gracias a ti por el aporte, la estamos descargando para poder escucharla bien. Y aprovechar para agradecerles como a las personas como, ¿cómo se llamaba? Como él, que nos estaba escuchando y que no sabíamos que nos estaban escuchando. Bueno, estamos compartiendo la canción que nos solicitaron, Pégale a la pared, de Rayleigh Barba. Tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana, Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa y dos abuelas. Mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre. Pégale a la pared. Estamos escuchando a Rayleigh Barba, cantante mexicano, Pégale a la pared. Y esto es un aporte de un caballero, compañero de aquí de prensa de la Universidad de Caldas. Es un llamado ante todo a la no agresión a las mujeres. Y es una recomendación, pues, como concretamente a pegarle a la pared antes que una mujer. Pues en mi caso, yo considero que tenemos que continuar en esa dirección, pues, hacia la no agresión, y eso implicaría también evitar pegarle, pues, las manifestaciones de fuerza ni a las mujeres, ni a los animales, ni a las paredes, pues, porque igual eso es como una cosa muy simbólica que representa, pues, una agresión y una manifestación de fuerza. Que no te la pego a vos, pero tengo tanta rabia que podría pegarle a la pared. Entonces, pues, yo creo que sí, como sí es mucho mejor, pues, que pegarle a la mujer, pero creo que debemos ir avanzando en ese propósito de eliminar esas manifestaciones de violencia, pues, en nuestras relaciones cotidianas. Pues, me imagino muy tenaz el caso en el que uno esté conviviendo con un compañero en la misma casa y de un momento a otro, bueno, no te pego a vos, pero le pego tramacazo a la pared. Bueno, pues, como que me parece valioso el aporte, pero yo sí le haría como esa crítica a la situación que se propone en la canción. Sí, desde la mesa estamos como también ahí de acuerdo, porque además también es muy recurrente la escena y la imagen del man pegándole a la pared mientras está enfrente tuyo, y casi que es una violencia directa en contra de nosotras. Bueno, muchas gracias por la recomendación musical, de todos modos. Por la participación. Y por la participación especialmente. Ya nos vamos pa' Cali. Bueno, nos despedimos. Le agradecemos muy especialmente al grupo de estudios de familia, género y sexualidades, a su directora, Lina, la profesora Lina Marcela Holguín. A la directora, ¿cómo se llama? La directora del grupo de estudios de género, Lina Marcela Holguín. A la directora del departamento de estudios de familia, Zoraida Cárdenas Ramos. A Bienestar Universitario, agradeciéndole muy especialmente a Noir Radio por su aporte tan especial y tan innovador en este contexto. ¿La profe quiere hacer algún saludo? Bueno, yo quiero agradecerles al colectivo Noir Radio de Cali, tres comunicadoras sociales que quisieron sumarse a esta campaña, que creo que, pues, no sé si no la conocían la campaña, entonces pienso que se van también con un bagaje importante frente a esto. Las percepciones que he escuchado, tanto de estudiantes como de docentes y de diferentes personas que trabajan acá en la universidad, ha sido muy positivo. Qué bueno. Y considero que esos espacios de reflexión hay que seguirlos generando. Y le apuesto mucho a la radio en vivo, o sea, al interactuar acá con la gente. Y este tema me gustó también porque no nos centramos solamente en escuchar a las mujeres, sino también a los hombres, porque no estoy de acuerdo en que sigamos pensando que la mujer, las mujeres debemos estar aparte y los hombres aparte. No, o sea, este es un tema relacional que debemos involucrarnos tanto mujeres como hombres en esta búsqueda por relaciones equitativas que nos permitan generar una mejor convivencia, ante todo basado en el respeto y en garantizar en los derechos del otro y de la otra. Muchas gracias por parte del Departamento de Estudios de Familia, la Universidad de Caldas, como tú dijiste ahora, Isa, Bienestar Universitario, que nos apoyó, la Vicerrectoría de Proyecciones y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esperamos poderlas tener en otro espacio acá. Listo. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Tomémonos una foto. Bueno, chao Universidad de Caldas, chao Manizales. Gracias al Radio Piropo otra vez. Gracias, profe, gracias Isa. Y ya nos vamos, parecemos circo pobre ya. Para Cali. El delirio de la capital. Se escucha una escandalera. Natalie. No, es que ya la cierre, la cierre. Todos la miran al verla pasar. Pisa rompiendo. Nois Radio presentó. Y entra el delirio de Radio la capital. Improbable escandalera. Por fin lo dijimos bien. Un fulano me gritaba, si fuera helado me la chupaba. Otro dijo, yo soy perro, por tu hueso voy a entierro.